cierto sin vida. Mi alma sedienta busca el río de agua viva, pero lluvias abundantes puedo escuchar, muchas nubes cargadas de poder. Lluvia caerá, lluvia caerá. Lluvia cae.